Hola gente linda del Perú, soy Martín, el cantante de Montecristo, y quiero saludarlos y bueno, nos veremos muy prontito por allá. Chau, chau.